Paren un segundo, chicos. Muchos los colegas. A ver. Hay una escalera, aparentemente una escalinata que va a ayudar un poco. Vamos a ver que se acomoden todos, que se pueda ver el rostro de Fernández y que él mismo de. Yo sé que ustedes están trabajando. Ahí está. No quise ser descortés con ustedes, quise venir a saludarlos, a darle las gracias por el tiempo que estuvieron. Sé que muchos ayuden a trabajar a los compañeros de atrás que están queriendo filmar. Bueno, yo les pido, quise venir a atenderlos para que no sea descortés con ustedes. La verdad que estoy muy bien, me voy a trabajar, tengo mil cosas que hacer. Ya ahora llego a casa y empiezo a tener reuniones. En un ratito lo recibo al gobernador Uñac. A la tarde sigo teniendo reuniones, sigo con mi vida normal. ¿No le había recomendado no tener actividad política hasta lunes? No, eso lo dicen ustedes, los médicos dicen otra cosa. Alberto, ¿cómo va a ser la actividad ahora en este momento? ¿Cómo al panorama político? Así, ustedes se dan cuenta que es imposible hablar así, ¿no? Yo quiero que ustedes entiendan, véanse ustedes, es imposible hablar así. O preguntan de uno y yo contesto. ¿Habló con Cristina, Alberto? Hablé con Cristina, siempre hablo con Cristina. ¿Qué le dijo? ¿Qué comentaron? ¿Qué hablaron? Hablamos de todas las cosas que pasan en Argentina. El último que hablamos es mi salud. ¿Cómo fue todo para evitar cualquier tipo de rumor viejo y bobo? Pero ya lo expliqué mil veces. El sanatorio tuvo la generosidad de sacar un comunicado para terminar con las pavadas que se escriben en Twitter. Ya está, estoy bien, estoy trabajando y estoy... ¿Cuáles son las recomendaciones de los médicos? Los médicos me han recomendado que siga teniendo el cuidado que siempre tuve. Yo tuve hace 11 años atrás un problema de un coágulo en un pulmón y desde entonces me recomendaron estar anticoagulado, que siga con las mismas recomendaciones. Es imposible. Me voy a casa a trabajar, ahora tengo una reunión con representantes del colectivo femenino y vamos a hablar de los derechos de la mujer, que es un tema que me preocupa y quiero apoyar por sobre todas las cosas. ¿Continúa? A recorrer el país cuando empiece la campaña no empezó todavía. ¿Qué piensa usted, Fernández, del debate presidencial? ¿Se debe hacer o no un debate presidencial? Eso, acabo de hablarlo con Luis Novarezzo, escuchen lo que dije con Luis. Se tiene que hacer porque hay una ley que lo dispone. Creo que hacer un debate presidencial con un mentiroso no tiene sentido, ya lo hemos vivido. ¿Cree que Massa se va a sumar al peronismo? Es lo que más deseo. ¿Va a viajar a Tucumán? No lo sé. Ayer estuvo Juan Mansur visitándome, estuvimos hablando. Yo quiero que los tucumanos elijan lo que ellos crean lo mejor y lo que elijan los tucumanos para mí va a estar muy bien. ¿Dentro de los derechos para la mujer, Alberto, está legalizar el aborto? Es mi amigo y me quiere mucho, es eso. Le preguntaba si está dentro de los derechos de la mujer legalizar el aborto, Alberto. Ya lo he dicho, sí. Es que es un problema de la salud pública. Alberto, que sea un mentiroso como lo califica usted, ¿no sería bueno que hacer un debate igual para que la gente pueda escuchar todas las propuestas? Sí, claro, que vale la pena. Lo que vale la pena es que todos digan la verdad, no que mientan. ¿Hay que reformular el debate entonces? Yo solamente les pregunto para qué sirvió el debate anterior. Sean honestos ustedes con ustedes mismos. ¿Alberto continúa con su agenda normal? Sí, claro. Bueno, yo le doy las gracias. La veo en un ratito. Gracias a todos. Vayan a trabajar, ocúpense de cosas importantes, que lo mío no es importante. ¿Cristina va a su domicilio? ¿Cristina va a su domicilio? Cristina debe estar en su casa, supongo. Alberto, no importa. ¿Se fortalece el armado con Juan Mansur? Gracias, ¿eh? Suerte y gracias. Gracias.